1, 2, 3, 4. Me gustaría contar la historia que conté por primera vez a Michelle Porte, que había rodado una película sobre mí. En aquel momento de la historia, me encontraba en lo que se llamaba la despensa, en la casita con la que comunicaba la casa. Estaba sola. Esperaba a Michelle en la mencionada despensa. Con frecuencia me quedo así, sola, en esos lugares tranquilos y vacíos, mucho rato. Y fue en aquel silencio, aquel día, cuando de repente, en la pared, muy cerca de mí, vi y oí los últimos minutos de la vida de una mosca común. Me senté en el suelo para no asustarla. Me quedé quieta. Estaba sola con ella en toda la extensión de la casa. Nunca, hasta entonces, había pensado en las moscas, excepto para maldecirlas, seguramente. Como usted. Fui educada como usted. En el horror hacia esa calamidad universal que producía la peste y el cólera. Me acerqué para verla morir. La mosca quería escapar del muro en el que corría el riesgo de quedar prisionera de la arena y del cemento que se depositaban en dicha pared debido a la humedad del jardín. Observé cómo moría una mosca semejante. Fue largo. Se batía contra la muerte. Duró entre 10 y 15 minutos y luego se acabó. La vida debió acabar. Me quedé para seguir mirando. La mosca quedó contra la pared como la había visto, como pegada a ella. Me equivocaba. La mosca seguía viva. Seguí allí, mirándola, con la esperanza de que volviera a esperar, a vivir. Mi presencia hacía más atroz esa muerte. Lo sabía y me quedé, para ver. Ver cómo esa muerte invadiría progresivamente a la mosca, y también para intentar ver de dónde surgía esa muerte, del exterior, o del espesor de la pared, o del suelo, de qué noche llegaba, de la tierra o del cielo, de los bosques cercanos, o de una nada aún innombrable, quizá muy próxima, quizá de mí, que intentaba seguir los recorridos de la mosca, a punto de pasar a la eternidad. Buenas tardes. Noches, uno mira hacia afuera por la ventana y le hace pensar que es una tarde todavía y que no hay atisbo de la noche. Pepita. Hay atisbo de la noche, ¿cómo que no? Siempre hay atisbo de la Siempre noche. Hay atisbo como de decía la noche. Diura. De aquí tengo la vista del tejado de. No sé qué es lo que hay enfrente. Qué mala Mercedina que soy. Esa es parte de la capilla. No importa, hay como una pequeña chimenea muy linda que estoy viendo desde acá. Las construcciones se renuevan, las construcciones viejas se pierden y... Hay que mirar para arriba en esta ciudad. El consejo que le doy tanto sí. a mis alumnas de actividades físicas para que sus cervicales se estiren como para que embellezcan su pasear por esta ciudad. Hay Bien. Que elevar un poquito la mirada. Mercedes tiene lindos balcones y lindas partes altas de las ciudades. Qué bueno. Bueno, estamos en el Evangelio con Amor. Nada, mentira, un chiste. Estamos en el Puchero Misterioso, programa número... 16. Bien, Pepita. 16. 16 programa, son las 20:06, estamos muy bien con el tiempo. Pero estamos muy mal. Pero estamos muy mal, no sabía cómo encarar este tema, porque bueno, la verdad lo es que así. Se hizo extenso. Estamos muy mal. Estamos muy mal, hay una ausencia en esta mesa. La condesa no está aquí. Nuevamente, por tercera vez en este ciclo, en este ciclo del 2019, del Puchero Misterioso, la condesa nos degusta con su ausencia. Igual, siempre es una ausencia en presencia, porque un poco está acá, está claro dando vueltas. Claro, condesa, yo soy exagerada. Nomás. Exactamente, pero ya en breve les prometemos, queridos pucheres, que van a estar, que va a estar la condesa con nosotros. 20:06, estamos en la radio pública FM 88.5, la radio pública mercedina, www.mercedes.gov.ar/radio. Ahí nos podés escuchar en este momento en vivo. Y si no, si se te escapó, si se te bloqueó, si se te cortó la luz, si se te acabó la internet misma, ¿dónde? Nos podés escuchar en cualquier momento de tu día, de tu vida, de tu año, en archive.org. Ahí hay una barrita buscadora donde pones el Puchero Misterioso. Nosotros en Facebook subimos siempre uno o dos días después del programa, subimos un link que te lleva a los programas, pero de esta manera también nos puedes encontrar para escuchar todos los pucheros que quieras, desde el inicio, desde el uno, donde estábamos nerviosos y no sabíamos qué estábamos diciendo, hasta hoy, que bueno, la vacatada. Un poco menos de nervio, pero un poco de nervio siempre hay. Obvio, querido. Siempre la adrenalina se renueva y está bien que pase, me parece a mí. ¿Puedo preguntarte qué fue lo que escuchamos en la editorial? Como lo dije así muy rápido entre líneas, es un fragmento de lo que algunos cortan, extraen de este texto que se llama Escribir, de Marguerite Duras. Es un texto bellísimo que habla sobre el oficio de la escritura y de la creación artística un poco en sí. Y muchos titulan, cuando lo extraen, La muerte de una mosca, pero no... no tiene ningún tipo de nombre. Está dentro de uno de los apartados de escribir. Sí versa sobre la experiencia de la propia Duras a la hora de asistir. Eso nos hace creer Duras. A la hora de asistir a la muerte de una mosca. Hoy vengo muy pegado con las moscas. Perdóneme, Pepita. Y el verano que está lleno de mosca por todos lados. Pero no hay tanto, no sé, a mí no me... Bueno, por lo menos... Me ocupo de que no haya tanta mosca en casa, ni moscardón, ni mosquita blanca. Es cierto. Uno se ocupa, vio que se tiene que ocupar de eso, ¿no? Tiene que ocupar. Ponerle mosquitera para los mosquitos, algún chuchú para la mosquita blanca o las moscas, en fin. Bueno. Algún chuchú, bueno. No se lo hace, es un chuchú. Horrible. ¿Cómo? Es una palabra muy poco palabra. Pero es chuchús, ¿cómo le dice usted? No sé a lo que se está refiriendo. El coso, el repelente para las moscas. Algún... Yo lo digo por su marca directamente. ¿Cuál? Pues se puede decir esa cosa en el... Sí, radio. Vamos, Pepita, estamos... Right. No hay pauta, Pepita. Un buen raid. Una buena raiceta y chao. Sí, una buena raicina. Una buena raicina. Bueno, ¿cómo viene hoy el puchero? ¿Qué hay en el puchero? Hoy tenemos, como siempre, un antipasto que... Yo quiero decir algo... durante este mes el antipasto está casi monopolizado por la voz masculina de este programa y me parece genial eso. Ah, bien, porque iba a decir una cosa, esto está consensuado, no es que hay... No, me parece genial que te animes al antipasto. Entonces no está monopolizado. No te quiero... Bueno, fue una manera de decirte. Perdón, Pepita, nos dedicamos al lenguaje nosotros. Bueno, tenemos un lindo antipasto que ya me sorprenderás. Ya la sorprenderé. Seguramente seguimos por esta pata mitológica, por lo que intuyo. Puede ser. Sí, ¿no? Sí. Uh-huh. Luego, ya hace calor de nuevo, así que ya otra vez podemos volver con esto de tema de la ensaladeta. Porque se acuerdan que la semana pasada toda ensalada estuvimos viviendo. Se vivió ensalada. El plato fuerte de la semana pasada, tremendo, fue ensalada de lechuga y tomate. La de hoy podemos ponerle una remolacha y zanahoria y huevo para sumarle una caloría. A la ensalada. Sí. Bien, y hace calor y qué hastío. Bien, ¿y primer plato? Por eso, ensalada. Bien, ¿y el antipasto? El antipasto, no sé, vos traes el antipasto. No, bueno, ¿y sí? ¿Qué comemos? Y bueno, la metí en un brete, Pepita. Aire. ¿Algún pancito? ¿Un pancito con, ¿no? ¿Con qué podría ser? Tostadito con oliva y orégano. No sé, Pepita. Sí, qué hambre, un pedacito de queso. Pepita, usted un come un pedacito bien de queso. Por favor, Pepita. Me está volviendo loco hoy, ¿eh? Y luego tenemos en el platito de Elvira una bella voz de constructora, la gran de constructora con el Tortita Negra. Bien. Nos está haciendo llegar también desde la super lejanía de Constructora, nos hace llegar cosas muy valiosas. Vía éter. Vía éter. Llega hasta aquí. Bueno, sí. ¿Qué le parece si empiezo con eso que llamamos antipasto en esta mesa con Procas? El pancito con orégano. Pancito con orégano y oliva, no se olvide la oliva. No, por favor, y algún no pedacito tengo. De queso si hay por ahí. Saquen el queso a los ratones. Hoy voy a contar la historia, aclaro la voz, de Zeus, tal vez si se quiere la tela de Aracne, al final, y Pairis. Pairis era un campesino que se encargaba de limpiar los caminos allá en la vieja y antigua Grecia. Esa música la elegí yo, Pepita. Trágica. Escucha. Después le voy a decir de qué banda sonora es. Ah, perfecto. Ojo. Como le decía, Pairis era un campesino que se encargaba, escuche este oficio, de limpiar los caminos de los cadáveres muertos y en descomposición en la antigua Grecia. Este era Pairis, que iba con este duro trabajo y le daba sepultura además, ¿no? Uh-huh. Digo, es un trabajo que hoy lo podríamos traducir como lo que se conoce como un sepulturero. De gente que quedaba en el camino. De gente que quedaba en el camino, de animales que quedaban en el camino. Okay. Y para evitar que se llenara de putrefacción y que el estado de descomposición volviera intransitable estos caminos, que no eran tantos tampoco en la antigüedad, eran por lo general, uno asimila la idea de camino. Hay un libro muy interesante de On Fry, de Teoría del Viaje, que habla de la construcción de caminos. Ese es el libro que conseguimos en esta misma ciudad a un modiquísimo precio, 20 más, en una de nuestras librerías preferidas, que es La Barata. Exactamente. Recomendada, claramente, por la Condesa, que nos dijo, vayan a comprar ahí. Sí, pero hay que ir antes de que vaya la Condesa, porque si uno va después... Limpia todo. Es tremendo. La es Condesa se lleva todo. Es como Pairi, pero con libro. Sí, es Pairi con libro. En fin, yo le contaba que este personaje, Pairis, este campesino, que oficiaba de sepulturero y limpiaba de los caminos los cadáveres de animales, si se quiere, de humanos, un día se encuentra con un animal de dimensiones para él desconocidas, un animal colosal, que nunca había visto y que no entraba en sus razones. ¿No? Decía Pairis, ¿qué carajo es? Debe haber pensado Pairis en ese instante. Y parece ser, Pairis se enteró por una historia popular, cuando en realidad Pairis recordó una historia popular, que había cierto castigo que se le había impartido una ninfa, que era muy bella, que se le había negado, adivine usted a quién. Y al forro de Zeus. Exactamente. Esta ninfa bellísima del bosque se le negó a Zeus. Y como castigo, adivine, Pepita, usted que sabe bastante, ¿quién intervino en este castigo y quién castigó a la pequeña y pobre ninfa del bosque? ¿La forra Atenea? No. Exactamente. ¿En serio? Palas ¿Cómo Atenea. ¿Cómo es Atenea, ¿Cómo nos viene acá? Pero ¿cuál es el intríngulis de la historia? Sería que Palas, envidiosa de la belleza de esta ninfa del bosque... Alta envidiosa. ¿Qué hizo? La convirtió en un monstruo aberrante, casi en realidad se describe en las historias de Plinio el Viejo como un monstruo aberrante sin forma conocida alguna. Me acuerdo por la rimbombancia de las palabras. Pairis en ese momento dice, no te puedo creer, Zeus, y la... ¿no? Todo lo que le debe haber dicho, hijo de la mierda, porque ahora se tenía que hacer cargo de él. Del peso muerto de ese cadáver. Tenía que llevarlo, enterrarlo y hacer el sucesivo funeral. Entonces, Pairis mira al cielo y piensa y dice en voz alta, ¿cuándo detendrán a Zeus? ¿Usted vio que en la mitología griega las apariciones de Zeus a veces son tan caprichosas como casi una pregunta retórica, porque todos sabían en ese entonces que a Zeus nada lo iba a detener, muchas veces ese a quien uno en este sentido estaba interrogando se hacía presente. ¿Y qué pasa cuando Pyrrhus dice cuándo detendrán a Zeus? Aparece Zeus. Zeus lo escucha, no sabemos bien a dónde estaba. Se aparece en una especie de viento, ¿no?, que arremolina las hojas, ahí arremolina el cadáver. Pyrrhus se da cuenta y se echa a correr. Corre, que te corre, Pyrrhus. En el camino se encuentra con Ilitia, una diosa que a usted le va a interesar, Pepita, y por eso me sedujo esta historia. A ver. Porque es la diosa de las comadronas y de los nacimientos. ¿Por qué a mí me va a interesar? Porque a usted le interesa mucho la figura de las comadronas, sí, Pepita. Es cierto, es si cierto. Uno lo sabe, bueno. Cierto. Y me pareció interesante por eso. ¿Qué pasa? Zeus, Pyrrhus se encuentra con Ilitia. ¿Qué hace? Le cuenta lo que está pasando. Ilitia, de alguna manera, no sabemos por qué, ni por cuánto, ni cómo, se compadece del joven Pyrrhus, el joven campesino, y lo esconde en su vestido, ¿no? Entre las telas de su vestido, de alguna manera lo esconde. Cuando llega el intempestivo Zeus, ese todopoderoso rayo, empieza a interrogar a Ilitia, y esta le dice que no sabe de qué está hablando, que no lo vio, que ella estaba preocupada y ocupada en cuanto a nacimiento había en el mundo, asistiendo a esas mujeres parturientas. Zeus de alguna manera le cree, sabe que su trabajo es descomunal y muy laborioso, y la deja. Dice, ok, está bien, te creo, Ilitia, te creo. Me tomo el palo a violar a otra ninfa. ¿Qué pasa en esta bella historia, en esta pequeña consolación del querido Pyrrhus? ¿Sabe usted y saben ustedes, pucheres, quién estaba escuchando esta y quién estaba observando todo esto? Atenea. Palas Atenea descubre que lo habían engañado a Zeus. Y como escarmiento, decide que Pyrrhus lo va a castigar. Ya en esta instancia no puede volver a intervenir Ilitia. ¿Qué pasa? El escarmiento es seguir escarbando en cadáveres y en cualquier bicho horrendo y sin forma alguna, en descomposición, pero esta vez convertido Pyrrhus en una mosca. Ilitia, que de alguna manera sigue conmovida por el triste destino de Pyrrhus y sin poder, yo creo que no pudo intervenir porque su trabajo es monstruoso, es una tarea. Imagínese que Zeus anda violando a todo el mundo, aparte viola vacas, claro, viola cualquier, y tiene que ir a asistir todos los partos de los Zeusitos. Claro, que sea ley. Entiende usted. Entonces, ¿qué hace Ilitia? Se lleva a la mosca en sus vestidos. Le dice, vení, Pyrrhus, y se lo lleva. Acá la historia se pone un poco, digo, esto parece que termina, y vio cómo es, el mito nunca termina y nunca, y siempre se renueva y siempre sigue, es un relato bastante inacabado. Y no sabemos si Plinio el Viejo, porque esto no está en las historias de Plinio el Viejo, sino sus adaptaciones más bien latinas. Y la historia dice que Zeus se entera de que Pyrrhus es una mosca, porque una ninfa del bosque se lo cuenta para que Zeus no la viole. Le dice, yo sé que una vez Palas Atenea escuchó nada, y le cuenta. Zeus, obviamente, a Palas la pasa por alto, se olvida de Palas, ¿y qué hace? Mata a toda la familia y descendencia del joven Pyrrhus. Dice descendencia el texto, no sabemos si era padre, eso claro, sería algo bastante, bueno, mucho más violento, pero bueno, parece que Pyrrhus va al funeral de su familia, al entierro de estos parientes preciados suyos, con tanta mala suerte que queda atrapado en las telas de Aracne. ¿Lo recuerda usted a Aracne? Por supuesto. una vez Pairis Mosca, ¿no? Claro. Ya fusionados, atrapado en la bella tela de Aracne y magníficas, ¿no? Porque, sí, porque seguía tejiendo como una campeona. Exactamente. Que es raro igual, cuando uno empieza a pensar, o sea, piensa toda la Grecia antigua llena de telas, ¿verdad? Es una cosa bastante monstruosa. Escucha la mosca, repita. Está todo pensado, repita. Zeus dicen que se convirtió en moscardón. Y volando se ubicó frente a la tela donde Pairis Mosca agonizaba. Y observó durante todas las noches que duró la lenta muerte de Pairis. La música me acompaña. Esta historia realmente me pareció bella por lo trágica, bella por lo que siempre señalamos de los relatos míticos griegos. Pero le voy a contar algún detalle. A ver. Sobre las moscas. Sobre la perversión de Zeus. Sobre eso ya casi eso. Lo hablamos siempre. Sí. Siempre decimos que Zeus es un ser réprobo, perverso, es el dios más mezquino y egoísta. Hay un recurso literario que se llama el encomio adoxográfico, y que es ese recurso que tiene que habla de adular o enaltecer aquello que es indeseable. Por lo general lo practicó la segunda sofística, y acá el gran sofista que versó sobre esto fue Luciano de Samósata, y escribió el encomio a la mosca. Yo entré por esta historia a Pairis. En un momento Luciano menciona la historia de Pairis en un texto en el que todo el tiempo está hablando de la belleza de la mosca y de por qué es, y habla de, hace una alegoría entre el alma y la mosca muy interesante. Y bueno, este encomio doxográfico es un discurso que se presenta como la defensa de algo que la opinión pública, que es la doxa, si seguimos a Platón, tiene como fútil, indeseable, procaz, soez, la basura, el détrito. Uh-huh. Y lo interesante de esto es que lleva este ejercicio sofístico lleva a un sistema paradojal, en donde la tonta opinión pública, que por lo general siempre es fascista, se da cuenta de que hay ciertas contradicciones en su opinión. Esa fue la búsqueda. Y después a partir de eso también apareció obviamente Diurá, y apareció todo lo que sigue en este puchero, por lo menos en mi aporte, que tiene que ver con ese insecto tan extraño, porque es bello. Tiene unos colores, sí, hay rojas, hay, sí, azules, bueno, hay verdes. Y sin embargo, tan aborrecido. Me parece una historia, como siempre usted trae historias fascinantes. Bueno, Pepita, ¿cómo sigue esto? Son... No, pa. 2024, ¿cómo sigue? Acabas de contar una historia tremenda y ya hay que ver. Son 2024, por eso digo. 2025, dice mi reloj. 2025. Bueno, lo que les voy a prometer es que no va a sonar la mosca, por suerte. Ay, no, tsetsera, ¿no? Yo estoy monopolizando, sí, la música. Alegremente. Vamos a irnos a escuchar una hermosa canción titulada Mariposa Tecnicolor. Todos pueden corear en sus casas. Sacrificio de mis madres, los zapatos del charol. Los domingos en el club, salvo que Cristo sigue hacia la cruz. Las columnas de la catedral y la tribuna grita gol el lunes por la capital. Todos giran, giran, todos bajo el sol. Se proyecta la vida, mariposa de color. Cada vez que me miras, cada 2028 en la República Argentina, Mercedes Provincia, www.mercedes.gov.ar/radio FM 88.5, Radio Pública de Mercedes, o en la app RPM, perdón, Pepita. Yo jamás podría decirlo tan rápido y tan perfecto, así que ese momento es exclusividad. Le puedo decir un detalle muy sonso. Cuando era chico, relataba partidos imaginarios en los que por lo general yo jugaba. Y el juego era una cosa, era yo yendo a la escuela relatando partidos imaginarios en los que yo jugaba, obviamente. Ah, obvio. Y en los que, y digo, el relato era en vivo. Sí, el relato era Correa. No era Correa, no, obviamente. Si no, no tiene verosimilitud, obvio. Obviamente, seguramente yo estaba personificado en alguno. Claro. En alguno signado por el sacrificio. ¿Qué tema pasó, Pepita, otra vez? Refresquemos un poco. El famosísimo Mariposa Tecnicolor. Le agradezco la lección. Me lleva hermosos recuerdos con mi familia, con mi padre, con mi madre, con mi hermano. Esas vacaciones que están como recuerdos, son pequeñas perlas en la memoria de uno. Sí, es muy bueno, por lo menos de nuestra generación, un poquito para adelante y bastante para atrás. Sí. Las canciones que uno escuchaba cuando salía de viaje, que generalmente eran en cassette. Sí. Quien tuvo la suerte de poner un CD en el auto, en vacaciones en auto, digo. Y yo recuerdo de una vez que viajamos con mis padres y con la asidua musicalizadora y oyenta también, Simagui, y nos olvidamos de cargar de llevar nuestras cajas de cassettes. Y solamente, no me acuerdo si era que nos olvidamos, yo creo que sí, pero solamente teníamos un solo cassette para ir a 2.000 kilómetros de distancia de esta ciudad, y era Libertinaje de La Bersuit. Es un muy buen disco, lamentablemente, pero fue pasado claro. Y otra vez, o sea, no podíamos más. Me sé absolutamente todas las letras de una manera perfecta por haberlo escuchado hasta el hartazgo. Así que sí, son buenos recuerdos siempre, canciones de viaje. Puede ser un buen tema. Aparte es una especie de espacio, digo, estamos en esa época en que muchos niños, adolescentes, tal vez si tienen la suerte, no sé, la economía del país es bastante cruel como para que una familia se vaya de vacaciones, pero si tienen esa suerte, es un momento donde pasan muchas cosas y es atemporal también, ¿no? Sí, yo creo, yo voy a hacer la función de la anciana resentida un poco. ¿Qué? Pero ahora con los celulares, cada uno tiene su Spotify, su auricular y cada uno escucha su canción también. Es cierto, sí, ahora que lo pienso, digo, uno esa formación medio sentimental. Pienso sí, en Silvio Rodríguez, Serrat, también bla, está en la Merced. De esos discos, como por ahí vos eras un pibe y no y de los ganas. Padres, no, no, además de los discos padres, de los padres, perdón, ah, de ahí los va. Padres quería decir. Que digo, ¿no le pasó, Pepito, a usted que con el tiempo dice, qué bueno que la potestad de la música estaba en ellos, sí. Porque uno de alguna manera escuchó buena música, porque podría sí. Haber, ¿no? Podría haber. Sí, por supuesto. O no, no sé, o podría no, haber. Bueno, en mi caso sí, siempre me he nutrido de unos buenos flamencos escuchados por mi padre. Y entre otras cosas, y de unos buenos blues y jazz cantados a viva voz por Amarilis Díaz a las 8 de la mañana cuando yo era un infante y me quedaba a dormir inocentemente en esa casa. Bueno, vio la potestad en algún punto sin posible. Ha entrado ahí a la fuerza. Bien, bueno, estamos en esta hermosa, en este hermoso primer plato consistente en una mísera ensalada. Porque Macri, porque enero, porque calor. Bueno, un poco a tono con esta mariposa tecnicolor que escuchamos en... Bueno, voy a empezar yo, ¿está bien? Medio que lo decidí, no te, me parece no genial. Te hice ni siquiera una carita. Pero es espontáneo y está bien. Hoy les traje para compartirles una novela. Una novela llamada En el tiempo de las mariposas. Es una novela escrita por Julia Álvarez. Julia Álvarez... Es una escritora, bueno, poeta, novelista, ensayista. Es estadounidense con ascendencia dominicana, por eso ese nombre. Siempre usted trae cosas raras, Pepita. Ah, no, no, bueno, un poco, pero es rara. No sé, puede ser. En fin, En el tiempo de las mariposas es una novela de 1994, de acá nomás, de acá a la vuelta. Y... que, bueno, fue escrita en inglés. Estaba dudando un poco si fue escrita en inglés originalmente, pero creo que sí. Sí, porque ella es, bueno, ella es bilingüe, por supuesto, porque vivió desde familia dominicana, pero fue escrita en inglés. In the time of, el título es igual, In the time of butterflies, of the butterflies. En el tiempo de las mariposas. ¿Qué nos viene a contar esta novela? Es una, podríamos decir que es que está enmarcada en ese género de novela histórica, que es un género también que tiene sus particularidades. El argumento de esta novela se centra en la vida de las hermanas Mirabal, a quienes alguna vez llamaban las mariposas. Sí. Las hermanas Mirabal eran cuatro, pero tres de ellas fueron unas envalentonadas activistas contra la dictadura de Rafael Trujillo en República Dominicana, ese sangrientísimo dictador que estuvo al frente de República Dominicana desde el 30 al 60, más o menos. A ver, sí. Sí, al 61. La verdad es que fueron tres décadas de muerte y persecución política horrible. Hay otra novela muy buena del no tan querido políticamente Mario Vargas Llosa, que se llama La fiesta del chivo, que también se centra en... Me distraigo porque me llegan mensajes. También se centra en Trujillo. Es una novelaza, La fiesta del chivo. Y bueno, Julia Álvarez escribe esta novela que narra la vida, en realidad narra el acercamiento de las hermanas a la política, porque eran cuatro mujeres que pertenecían a una clase más o menos acomodada, más o menos también lejana a la política. Cuatro chicas criadas con una educación religiosa, de una buena familia, por decirlo así. Entonces no es que en su día a día estaba estaba la política rondando, sino que de a poco se empiezan a acercar. Esto es lo que narra esa novela, cómo las tres, porque son cuatro hermanas, pero son tres las que terminan siendo asesinadas. No estoy spoilando nada porque esto es una historia muy conocida, chicos. Asesinadas, ¿no? Sí, es histórico. De hecho, en República Dominicana su casa es un museo y bueno, demás. Pero las hermanas Mirabal son hostigadas por Trujillo, son asesinadas finalmente. Sus maridos también estuvieron presos, sus hijos también fueron perseguidos. La cuarta hermana que sobrevive se llama Dedé, que nunca se involucró directamente, no es que ella no era una mariposa, así como la llamaban en su seudónimo del movimiento 14 de junio, que era el movimiento al que pertenecían ellas, pero siempre ponía su casa para las reuniones, como que tenía una pequeña actividad, una pequeña gran actividad, diría yo. Y también lo que nos deja ver esta novela es un poco la culpa que este personaje siente por no haberse metido y haber estado ahí o para salvar a sus hermanas o para morir con ellas, ¿no? Lo que tiene interesante esta novela es que combina géneros. Hay, además de, está como enmarcada en una entrevista que le viene a hacer una periodista a Dedé, que es la sobreviviente de esta tragedia, de este asesinato, perdón. Uy. ahí está el modo entrevista y se que es el marco. Sí. Y cuando entramos en la novela también pasamos por algunos diarios de las hermanas. Las hermanas se llamaban María Teresa, Patria y Minerva y Dedé. Qué lindo nombre. Las asesinadas fueron Patria, Minerva y María Teresa. Que la primera, la que primero se empieza a embeber en política es Minerva, y luego Patria y María Teresa empiezan a acercarse. Algunas, creo que María Teresa era la que tenía más relación con la iglesia, con la ayuda a los pobres, de los sectores más pobres. Desde ahí empieza a militar, desde ahí empieza a sentir el odio y la opresión que estaba sufriendo el pueblo. En esta novela también entran a jugar un montón de factores del tipo romántico. Te cuentan las historias de amor de las hermanas, que están siempre muy relacionadas con la revolución que estaban intentando llevar a cabo. Tiene una, también lo podemos leer en clave feminista en algunas partes. Se hace un hincapié, que muchas personas también esto en otros trabajos sobre Trujillo lo levantan, ¿no? El apetito sexual que tenía Trujillo por las mujeres de sus ministros. Totalmente. Él tenía como el derecho de pasar noches con prima, las mujeres. ¿No? Como lo que sería el prima nocte medieval, él tenía el derecho de siempre. Sí, de sus ministros y por ejemplo, sí. una de las escenas que se marca en la novela es que el padre de estas chicas era empresario. No me acuerdo exactamente si era empresario, pero tenía un negocio al que le iba bien y le empezó a ir mal cuando Trujillo estuvo en la dictadura. De alguna manera tenían cierto contacto con las esferas políticas, entonces se genera como una situación en la que invitan al padre y a toda la familia a un baile o a una celebración en la que iba a estar Trujillo, un poco como para que se hable de negocios, para que el tipo pueda salir de ese pozo en el que se había metido. Y en realidad la idea era que Trujillo se acueste con una de ellas, con Minerva, que era a la que habían elegido para que pase la noche con el general. Y poniéndolo al padre en una situación de o me entregas a tu hija, o además de morirte, o te hundís claro. Económicamente, o corres el riesgo de morir vos. Exacto. Y todo el resto de tu familia, porque era así. Sí. Me hace acordar mucho al hijo de en la fiesta del Ramfis. Monstruo. Exactamente. Mm. Perdón. No, está bien. Bueno. Y Minerva, hay una escena de este baile, que esta escena A ver, no necesariamente sucedió, digo, cuando uno lee novela histórica no tiene que ser un inocentón creyéndose que todo lo que va a leer, digo, es ficción también. Sí, para eso está Florencia Bonelli y todo eso. Es una buena discusión y es una buena manera de tener el texto, ¿no? Sí. Entonces, Minerva, lo que sí era cierto era que Trujillo elegía a las mujeres que quería y se las tenían que entregar. Bueno. Eso seguro. Y bueno, Minerva lo golpea. Digo, Zeus era, ¿no? Lo golpea, sí, total. Golpea a Trujillo, Trujillo se quiere sobrepasar y ella le mete un cachetazo. Bueno, y ahí empieza la persecución, como que la persecución a las hermanas es un poco una persecución política entrelazada con una persecución sexual, ¿no? Como ese tipo de poder está muy marcado en la novela, el poder que tiene Trujillo sobre, bueno, las mujeres y sobre estas tres mariposas. Entonces también se recrea toda el hostigamiento que sufrieron estas mujeres, porque además de estar presas, de mandarlas presas Trujillo, ellas entraban y salían de la cárcel. Y en una de ellas, de esas veces, sus maridos estaban presos también. Y en una de esas, ellas estaban libres. Y lo que la treta que arma el gobierno de Trujillo es, como por buena conducta o para hacerles un favor, para quedar ante la prensa, porque el caso de las Mirabal fue muy comentado. De hecho, hubo juicios y demás, porque ellas no eran unas desconocidas. Tenían un nombre en la sociedad. Era una familia de bien. Entonces, como para quedar un poco bien, como para que sea un poco benefactor este gobierno, trasladan a los maridos de las hermanas Mirabal a una prisión un poco más decente, de más fácil acceso, con mejor estado. ¿Y qué sucede? Cuando las hermanas los van a visitar, interceptan el auto y, bueno, las asesinan. ¿Sí? Sí. Bastante tétrico el asunto. Bastante tétrico el asunto. Esta novela de Julia Álvarez de 1994 fue editada en Estados Unidos, In the Time of Butterflies, por Workman Publishing Company, y directamente el mismo año también la editó acá Atlántida, también en el 94. Es una novela de 360 páginas, no es muy... Para hacer novela histórica se lee rápido, por lo sí. general. Sí, este formato entrevista con el que inicia la novela y los fragmentos de diario íntimo que también tiene, la hace realmente una novela de buena lectura, muy interesante la vida de las hermanas Mirabal, para que quienes no las conozcan y que las puedan honrar un poco. También fue llevada al teatro, fue llevada a la televisión. En la condesa nos acaba de... ¿No? ¿Fue la condesa que nos dijo? Así es. ¿Una película? Pepit. ¿Usted ha recibido el mensaje o lo recibí yo? Lo he recibido yo. A ver. La condesa desde... Por allá. Desde por allá. Sí, sí, sí. Es así, ¿eh? ¿Pero dice el nombre? Eso quiero preguntar. No, se llama en el tiempo de las mariposas. Listo. Perfecto, querida. Perfecto, querido. Habría que ver un poco el elenco, quién la dirige, bla, bueno, bla, ya todo eso. Ya lo veremos. No puedo googlear tantas cosas al mismo tiempo. Exactamente. Pero lo pueden hacer ustedes, desde sus casas. Entonces, la recomendación de esta linda ensalada de hoy es En el tiempo de las mariposas, de la escritora dominicana-americana Julia Álvarez, escrita en 1994. Una linda novela histórica para enterarse de la historia política de las hermanas Mirabal, asesinadas por Trujillo. Bueno, acá llega otro comentario de Noemí, dice: el asesinato de las hermanas Mirabal, claro, fue llevada al cine y relata toda la historia y muerte de estas mujeres. Muy bien. Parece que es pregnante la historia. Bien, bien, me alegro que las... No la conocía, Pepita. Bueno, me alegro que conozcan cosas nuevas y que si vieron la peli pueden también acercarse a la novela y ver qué les parece. Pero muy interesante. Bueno, siendo las 20:45 y luego una interesante recomendación sobre En el tiempo de las mariposas, voy a seguir abriendo con un pequeño, es un cuarteto, una estrofa de un poema maravilloso de Antonio Machado que dice: vosotras, las familiares, inevitables golosas, vosotros, vosotras, moscas, voraces, os evocáis todas las cosas. Traté de mantenerla difícil, pero no es fácil. Pronunciaste todas las S's. Exactamente. Muy bien. A mí me gusta, pero bueno. Porque, otra vez vuelvo con el tema de las moscas y esos colores maravillosos, porque voy a hablar de una película de 1986 del género de sci-fi, como el mate, dirigida por David Cronenberg, que se llama, casualmente o no casualmente, La Mosca. Película protagonizada por Jeff Goldblum, que al final voy a hacer un chiste y no lo voy a decir ahora, pero me parece muy interesante, y por Gina Davis. No sé si usted la ubica, Pepita, es muy chica. Yo la vi en los 90, la película. Es una muy buena película, La Mosca, en donde básicamente se cuenta una transformación muy parecida a la de La Metamorfosis que usted trajo en algún momento de este mes. Estamos con los bichos, obvio. En la transformación de este personaje, Seth Brundle, puedo spoilear tranquilamente porque tiene muchos años. Tiene muchos años y por lo general todos la han visto alguna vez o la han pispeado. The Fly se llama en el original, La Mosca en su traducción. Este personaje a lo largo de la película se va a ir transformando en este insecto. En el medio hay una trama amorosa entre él y una periodista. Y él le vende un poco lo que a mí me interesa de esta película. Además de que es bastante poco visible en el contexto que hoy estamos, porque no por los adelantos científicos o los adelantos en cuanto a efecto audiovisual en la innovación del cine, sino por el contexto de ideológico de la película. Es una película muy machista. Piense, Pepita, que hay un parto. Hay un parto en donde la mujer está completamente borrada de las decisiones. De hecho, no sé. En fin, que es esta periodista, ¿no? Vamos a ir contando un poco más. Este personaje principal, Seth Brundle, que es Jeff Goldblum, dice, apenas empieza la película, que tiene algo en su casa que va a cambiar el mundo. Este algo que tiene en su casa es una máquina que se llama Telepods. Y es una máquina que lo que hace es ellos le dicen teleportación, lo que en Dragon Ball sería la teletransportación. Bueno, acá este aparatito lo que hace, aparatote, es teleportar a la persona. Uno entra a un aparato y aparece en otro aparato de las mismas características, en otro espacio. ¿Eh? Es un transporte en el tiempo y en el espacio, básicamente. Eso es lo que plantearía en el argumento principal esta película. Lo que es interesante, ¿qué son? Son estos pequeños conflictos detonantes. Acá aparece rápidamente otra vez como y bastante una copia bastante fiel de lo que es Frankenstein, de Mary Shelley. Frankenstein bastantes, muchísimos años antes, plantea esto de la carrera científica, del científico que busca superar distintas pruebas peligrosas para la humanidad, porque ponen en juego y en riesgo el cuerpo y la humanidad. Y bueno, empiezan a hacer pruebas. Él le quiere probar a esta periodista cómo funciona su descubrimiento. Y bueno, empiezan a hacer pruebas con monos que terminan muy mal, los monos terminan muertos. En fin, pueden teletransportar objetos inanimados, pero no objetos animados. Hasta que en un momento, por celos, obviamente hay un affair amoroso, él se relaciona con ella, su ex, que la acecha. En un momento, primerísimo plano, ella le dice, tengo que ir a resolver cosas de mi vida pasada. Él se queda, es un aparato el tipo, se queda anonadado, empieza a comerse la cabeza, completamente celoso, que ella debe estar garchando con él, bla bla bla bla bla bla bla, bla. Se pone en pedo y dice, a la mierda, voy a hacer la primera teleportación en un humano, me voy a teleportar yo. Todo esto interactuado y dialogado con un mono. El mono es uno de los monos para pruebas. Al hermano ya lo mató, le queda uno. El mono lo mira, bueno, dale, qué bien. Y acá se detona la trama. ¿Por qué? Porque sin darse cuenta, hay una mosca. En el minuto 34:17 aparece una mosca volando. Y el mono se la saca de la cabeza. Como que bueno, él sigue monologando sobre la grandilocuencia y los celos. Ah, entre paréntesis, si quieren leer algo sobre celos, mucho mejor que esto, lean la sonata de Kreutz de Tolstoy o por el camino de Swann, por el lado del lado de Swann, o por el camino de Swann, de En busca del tiempo perdido, tomo uno. Maravilloso tratado sobre los celos. A hablar de Proust. ¿Qué pasa entonces? Se mete en la máquina teleportadora, sin darse cuenta la mosca se filtra. Y claro, él sale teleportado del otro lado, la mosca no la vemos, no entra en escena. Pero al parecer, esto se descubre por una serie de detalles, se fusionan. Hay una fusión genética molecular. Me encanta. Pero, ¿cuáles son los detalles? Que nos empiezan a dar a entender que el tipo está cambiando. Le empiezan a salir unos pelos muy extraños. Empieza a desarrollar unas habilidades físicas maravillosas, como que el chabón empieza a hacer unas dominadas muy raras, de verdad. Las dominadas son muy buenas y se nota que no es él. Además, pero es muy raro lo que empieza a hacer. ¿Por qué dominadas? O sea, que domina su cuerpo muy bien por ser una mosca, no sé. Es muy raro por qué asocian una cosa con la otra. El desempeño sexual, están dos noches garchando sin parar. Ella le pide por favor, con basta, basta, no es no, qué sé yo. El hombre mosca no piensa en nada, sigue avanzando, ingesta de azúcar en gran cantidad. Claro. Una ingesta terrible, terrible. No creo. Por favor. ¿Y acá qué pasa? Empieza a enloquecer, el igual que Víctor Frankenstein. Vio que Víctor Frankenstein en Frankenstein empieza a enloquecer. Empieza a enloquecer, le empiezan a salir unos granos tremendos. Hay una escena súper violenta en donde él prácticamente rapta a una prostituta. No, ni siquiera es una prostituta, es una mujer que está en un bar en donde dos tipos se la están disputando en una pulseada. Él dice: yo a esta mina, si le gano la pulseada, me la llevo yo. Obviamente yo, una escena de pitos. Él juega la pulseada, obviamente gana. Y se la lleva a la mina, ni le pregunta, se la lleva. Bueno, después como cogen un día entero, al parecer la chica solamente quería eso y está muy feliz. Hasta que se va. Una escena completamente innecesaria. Cuando uno dice, la película venía bien, pero tiene 5 o 6 escenas que... La verdad que podría estar eunuca de estas escenas. En fin... La periodista, que es su amante, un poco más que su amante, empieza a sospechar de todo esto. Él le propone que se teleporte ella. Ella le dice que no quiere saber nada ni en pedo, no quiere estar en medio de esa experiencia. Descubre varios detalles, hace analizar los pelos, le dice: loco, estos pelos no son humanos, ¿qué pasa? Fíjate, le tira esa. Y bueno, ahí la trama se pone muy lenta, muy densa, pierde mucha densidad porque empiezan a suceder cosas que no son nada necesarias para la película. Llega a un punto en que ella, la periodista, está embarazada de él, de algo mosca, de él, y tiene un sueño que es muy bizarro como lo manejan, porque es un sueño que adelanta el final, donde a ella la llevan de golpe, así en una semana va a parir y da el del parto. El nacimiento es una especie de gusano de seda, es una cosa muy extraña, y ella entonces se despierta enloquecida. Bueno, cuando lo vuelve a ver a Seth, que además se llama Seth, es un personaje mítico, el malo, digamos, Satanás para los egipcios. Y en este momento, en ese punto, Seth, cuando lo vuelve a ver, pasaron 2 días, Seth está en estado de descomposición. Empieza a cambiar fuertemente. Se le caen las uñas. Está muy bien llevada adelante desde la ciencia ficción la trama sobre el cuerpo humano. Y lentamente se va convirtiendo en mosca. Recomiendo esta película básicamente porque, a pesar de ser una película pochoclera, a pesar de estar poblada, digo, el otro día hablamos de una película de 1990 como es Tremor, Temblores, y también está llena de incorrecciones de todo tipo políticas, pero me parece que más allá de eso es una perla interesante en la obra de David Cronenberg, que es bastante ecléctica. Una de sus últimas películas es Cosmópolis, una película muy extraña con Robert Pattinson, el chico vampiro. Y como estaba ahí, dije, algo me está sonando en esto de las moscas, salté rápidamente y me acordé, y quiero hacer mención, tengo mucho anotado de este capítulo maravilloso, que es el capítulo 10 de la temporada 3 de Breaking Bad. Una serie que me recomendó Pepito en su momento, yo no la había visto, y es justamente este capítulo que se llama Fly, sería el Mosca o una cosa así. El capítulo anterior a Mosca se llama Kafkiana. El capítulo 9 de la se llama Kafkiana. Interesante, digo, para sí, ir... interesante jueguito. ¿No? Digo, para aquellos que son seriófilos, que les encantan las series y que les gustan ver los detalles, o este actor está acá, o qué hace, qué... Bueno, eso pasa en Breaking Bad. Y es un capítulo, como se llama, Bottle, se llamaría, que es un capítulo no conclusivo. Cuello de botella. Cuello de botella, en donde no hay un final. Y es un momento de reflexión filosófica entre uh-huh. Walter White y Jesse Pinkman, que es son los dos personajes centrales de esta obra maestra. Y obviamente, además, es un capítulo en donde no se gasta nada. Ellos están en el laboratorio donde cocinan metanfetamina para Gus Fring. Y es un capítulo donde ahorran presupuesto porque no salen de ahí. Sí, sí. Están ahí de... Está para alargar un poco la serie, para... Sí, pero es un punto... Pero filosóficamente también es un punto de quiebre. Porque a partir de ese capítulo en adelante es cuando Walter Whitman deja... Walter White deja de ser Walter White y se convierte en Heisenberg. Exactamente. Y Jesse, bueno, hablan un poco de la muerte, cómo deja morir a Jean en un momento en donde parece ser que se va de su casa sin saber por qué. Él rezonga de por qué en ese momento, obviamente que Jesse Pinkman no sabe que Jane es exactamente es la novia de Jesse. Bueno, en fin, todo esto hace al capítulo mucho más elíptico, porque nosotros sabemos que Walter dejó morir a la novia del pibe y nunca no se lo dice. Todo esto están en un encierro. Lo que tiene, pero no nombraste qué pasa con la mosca. Hay una mosca que está adentro del laboratorio. ¿Y qué piensa Walter? Arruinándole la cocción. No está arruinando nada la mosca. Él piensa, porque está en un estado de deterioro mental muy fuerte. Total, él piensa que toda su... Que va a perder 5 millones de dólares porque está esa mosca ahí, básicamente. Y tiene unos planos maravillosos, unos primerísimos planos de los lentes de Walter y la mosca. En fin, y es un capítulo que condensa un poco el estado en el que está el personaje. Digo, ¿por qué lo traigo a cuento? Porque es uno de esos capítulos que es una obra de arte. Digo, a mí me pasó que mucha gente que sabe de cine me dijo, es el capítulo más aburrido de todo. Y la verdad es que tiene referencias a Las moscas de Sartre del 43, a otras, a la metamorfosis de Kafka inmediatamente con el capítulo anterior que se llama Kafkiano. Hay una búsqueda técnica. Sí, lo que me parece también es que sostiene un diálogo que uno cuando está este efecto Netflix, que es una cagada, que uno está acostumbrado a un tipo de diálogo muy escueto, quizá para las nuevas generaciones que ven y leen cosas más cortas. Completamente, Pepita. Y es muy difícil, así como las apuestas de Tarantino, que uno siempre dice, digo, yo también lo he dicho, a esta película le sobra los últimos 40 minutos. Y bueno, no, capaz que a mí me está faltando el tiempo. Digo, Los ocho más odiados es una película a la usanza de Perros de la calle, con puro diálogo. Bastardo sin gloria. Tenés que bancarte minutos enteros de diálogo. Y para un veedor actual es muy difícil eso. Por eso yo siempre aconsejo, cuando uno está medio loquito mirando mucha serie, cortá con el mambo serie, mirate unas pelis, acostúmbrate a un plano más largo, más lento, más estático, para tranquilizar un poco el cerebro. Porque el inicio, esa actividad dinámica de consumo se te pega con todo, me parece a mí. Tipo, ay, ¿qué paja este libro? No avanza. Y bueno, capaz que es uno. El inicio de Bastardo sin Gloria dura 17 minutos. O el inicio de una película. Es un montón. Sí. Para hoy. Exactamente. Bien. Yo ya estoy hasta ¿Hemos acá. ¿Hemos terminado la ensalada? Estoy de moscas, estoy... Hasta el hartazgo. Son las 21:01, estamos en el Puchero Misterioso. Y nos vamos con una cancioncita, ¿les parece? Nos vamos a escuchar Ziggy Marley con Dragonfly. Everybody's worried about time, but I just keep that shit off my mind. People living on 24-hour clocks. We're on a ride that never stops. Hey, Mr. B, the world changed, but you remain the same. And I wonder how you survive with the environment going down the drain. Hey, Miss Dragonfly, I see you look at me with your beautiful eyes. Must be wondering what type of creature am I? A dog looked at me and said, Ziggy, why can't we trust men? Puss and me get together, so why can't you all just understand? An old tree stood there silently, listening to every word we said. As a tear fell, he cried, what type of creature is man? I said, hey, Mr. Tree, the world changed, but you remain the same. And I wonder how you survive. Wondering what type of creature am I? You must be wondering what type of creature am I? About time, but I just keep that shit off my mind. People living on 24-hour clocks, but we're on a ride. Yes, we're on a ride. We're on a ride that never stops. Hey, Mr. B, the world changed, but you remain. Estamos, son las 21:05, estábamos escuchando a Ziggy Marley con Dragonfly. Sí, Ziggy Marley es el hijo de Bob Marley. En este disco que hoy me acordé de esta canción, Dragonfly es una especie de alguacil, por decirlo así en criollo, de libélula. Es una hermosa canción. Y bueno, tenemos un lindo último plato, tenemos un platito de Elvira. Y por suerte, a este puchero ingresa la deconstructora con su hermosa tortita negra. Una voz que nos enseña un montón. Así que vamos con la deconstructora. Hola, comensales del puchero, ¿cómo andan? Acá la deconstructora, vacacionando un poco, pero siempre buscando alguna cosita para traerles. Hoy estuve pensando que podíamos hablar un poco de uno de los conceptos más lindos y poderosos que nos ha dado la lucha feminista. Creo que es una de las principales armas que tenemos contra el patriarcado y es el concepto de sororidad. Hoy lo voy a trabajar un poco desde lo que hace, desde lo que habla Bell Hooks en un librito que les súper recomiendo. No sé si no se los recomendé ya, pero si no lo hice, lo hago, y si lo hice, vuelvo a hacerlo. Porque es un libro muy piola para entrar a leer teoría de género, estudios de género, para comprender un poco la lucha feminista. Gran parte de la historia feminista se dio en Estados Unidos, y la escritora de este libro es una estadounidense que, además de escritora, bueno, y de universitaria, es una activista feminista negra, que, bueno, labura interdisciplinariamente género, raza y clase. Así que les recomiendo mucho este libro, creo que es un gran libro para entrar. Habla sobre varios aspectos esenciales para entenderlos desde una perspectiva de género. Creo que realmente les puede servir. Es súper claro y se lo súper recomiendo. El libro arranca ya con una definición muy... Perdón, no me acuerdo si les dije el título del libro. Se llama El feminismo es para todo el mundo. Así que nada, el título ya nos dice un poco cómo viene el libro. Es súper sencillo. Bell Hooks agarra y arranca con una definición súper sencilla del feminismo. Dice que el feminismo es un movimiento para acabar con el sexismo, la explotación sexista y la opresión. ¿Y por qué esta definición? Porque esta definición va como al quid de la cuestión, porque implica que el problema es como el sexismo. Y este sexismo lo pueden poner en práctica y perpetuarlo tanto hombres como mujeres. Y a partir de ahí me parece interesante hablar del papel de las mujeres, ¿no?, en el patriarcado. Porque el patriarcado no se sostiene solo porque los hombres lo perpetúan. Sí, bueno, ellos tienen el poder y lo usan, pero el enemigo más poderoso con el que tenemos que luchar, el enemigo más poderoso del patriarcado, es nuestro propio sexismo. Es el sexismo que nos inculcó a las mujeres el patriarcado. Y es importante no sentirse la más deconstruida jamás, porque parte de la lucha es educarnos todo el tiempo en el feminismo y tenemos que rastrear todo el tiempo estas conductas, ¿no? El patriarcado, el pensamiento que nos inculca el patriarcado, nos socializó para considerarnos, nos educó para considerarnos menos que los hombres, para comprendernos como en relación a ellos solamente, y eso implicaba como ver a la otra mujer, a nuestras compañeras, las que tenemos al lado, como competencia. Toda la vida nos criaron para competir entre nosotras, y es ese pensamiento patriarcal el que hace que nos castiguemos de maneras muy crueles. Entonces es importante que rastreemos todo el tiempo esto, porque nadie está totalmente deconstruido, y ahí está el peligro, ¿no? Como en quedarse y permitir que ese pensamiento patriarcal siga expandiéndose. Entonces, nada, el feminismo nos viene a dar como las herramientas para liberarnos de este pensamiento, para empezar a vernos como hermanas, como lo que somos, ¿no? Una hermandad de mujeres. Estamos unidas no en contra de los hombres, eso es otra cosa que hay que entender, no se trata de en contra de los hombres, ¿no? Sino unidas entre nosotras para protegernos entre nosotras, para proteger nuestros intereses, nuestras vidas, nuestros deseos. Y es un pensamiento, el pensamiento feminista nos permite, es liberador, nos permite liberarnos, ¿no? De toda esa carga que nos pusieron. Porque estar viendo a nuestras compañeras como competencia y, no sé, como enemigas, era agotador realmente. Y creo que la sororidad es una de las cosas más lindas que nos ha dado el feminismo. Porque es una construcción desde el amor, desde, no sé, desde lo positivo. Todas sufrimos cosas parecidas, todas pasamos cosas parecidas, y es desde ahí, desde donde se construye. De eso se trata. Creo que debemos trabajar nuestras alianzas entre mujeres y les juro que eso nos va a ayudar, nos va a ayudar, nos va a salvar y nos va a ayudar a deconstruir y a reconstruir un futuro feminista. Un saludo a mi madre. Gracias, deconstructora. Por supuesto, estoy completamente de acuerdo que hay que deconstruir esa lucha estúpida que siempre nos inculcaron, mujer contra mujer, eso de, ay no, porque las mujeres se visten para otras mujeres porque se sacan el cuero, toda esa boludez. Acabamos de ver, creo que hace poquito, muy poquito, unos días, creo que Sex Education, esa serie Sí, nueva de muy Netflix, buena ¿no? serie, muy buena serie de Netflix. Hay una Sí, serie, hay hay que un ser así. capítulo Sí, sobre esto. plagada nuestra vida de esas situaciones. Así que, mujer, si ves otra mujer, es tu aliada, no es tu enemiga. Bien, son las 21:13. Nos hemos pasado porque ya nos gustan los fideos pasados a nosotros. No, mentira, nunca. Siempre al dente, chicos. Bien, forastero, vamos a saludar a nuestra querida audiencia puchere. En este programa número 16. 16, un 21 de enero. Los esperamos para el 17, el lunes que viene a las 20 en la RPM Radio Pública FM 88.5, Radio Pública Mercedina, en www.mercedes.gov.ar/radio. Muy bien. Nos vamos, antes de irnos, vamos a anunciar la canción que van a escuchar al final. Agradeciéndole Agradeciéndole al profesor Marafiotti que súbita aparición nos dijo esta canción, ¡tum! Bueno, listo, le hacemos caso siempre al profesor y no Marafiotti es cualquier canción. y a su excelentísimo gusto musical. Nos vamos a escuchar a Mercedes Sosa, la one and only, con La Cigarra, así que levanten la mesa, sean buenos comensales, no se olviden de juntar las migas antes. Nos vemos el lunes. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias estoy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás. Cuántas noches pasarás desesperando.